Bienvenidos a Persuade con Poder. El día de hoy te presentaremos el podcast número 1 acerca de la importancia de la persuasión en nuestras vidas. A lo largo de diferentes entregas iremos hablando de persuasión, de venta y de una serie de habilidades que consideramos muy importantes en nuestra vida. ¿Te has preguntado si te sientes realmente satisfecho en el lugar donde te encuentras? ¿Si hay alguna otra habilidad que pudiera ayudarte a alcanzar una meta, a desarrollar tu propósito de vida? Justo de eso platicaremos el día de hoy. Recuerda, este es el podcast número 1, Persuade con Poder. El día de hoy nos encontramos con Tony Vega, especialista en ventas. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, gracias. Saludos. Muchas gracias, Tony. Con toda la experiencia que tienes en el campo de la venta y en las conferencias persuasivas, motivacionales, etcétera, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante la persuasión? La persuasión en sí es catalogada como algo negativo, como una manipulación. Por lo tanto, quisiera aclarar que la persuasión no es más que la habilidad de influir en otros. Un libro que hizo o marcó una diferencia en mi vida fue el libro de Frank Carras. En la vida, como en los negocios, no obtienes lo que quieres, sino lo que negocias. Perfecto. Ahora, tú mencionas que la persuasión es algo negativo, pero ¿tiene que ser negativo? O sea, ¿es negativo convencer a los demás de algo? Se requiere de un nivel de conciencia para entender que la persuasión no es más que un acuerdo, ganar, ganar. Perfecto. O sea, cuando le quitas el ingrediente de la manipulación y lo dejas en este estilo ganar, ganar, se puede volver algo incluso positivo para ambas partes. Correcto. Que es el mito a, digamos, disuadir, porque mucha gente considera o ve la persuasión como una manipulación. Perfecto, ok. Entonces, muy bien, creo que eso es entendido. Ahora, en el tema de la persuasión, ¿a quién le sirve? ¿A qué tipo de profesional le es útil el desarrollar este tipo de habilidades? Mira, Juan Carlos, yo creo que a toda persona que desee mejorar su nivel de influencia, tanto en su vida personal como profesional, es fundamental que aprenda herramientas básicas para una mejor persuasión. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de qué tipo de profesional le pudiera ser útil este tipo de habilidades? Mira, un gerente de proyecto que trabaja con empleados tiene que tener la habilidad de la persuasión para que ellos hagan lo que él quiere que hagan y además le agradezcan por haberlos hecho lo que él quería que hagan. Ajá. ¿Y cómo logras esto? Porque, bueno, una cosa es que los demás hagan lo que, como tú dices, lo que yo quiera, y otra que me lo agradezcan. O sea, para que se dé ese agradecimiento, ¿qué ingrediente es el que debería estar presente? El ingrediente principal es el beneficio que tú vas a obtener haciendo lo que yo te digo que vas a hacer. O sea, que yo tendría que entender cuál es tu necesidad y llevarte a un camino que sea bueno para los dos, porque de otra manera no me lo agradecerías. Claro. Si yo quiero que tú hagas algo, yo te lo puedo plantear de dos maneras, por decirlo de alguna manera. Sí. La primera es, hazlo porque es una regla y ya que ya llegamos a un acuerdo que es una regla. Esa es una persuasión coerciva, hasta manipuladora, diría yo. Sí. Y existen muchos jefes que actúan desde ese lugar. Pero si yo te digo que hagas algo y que eso que vas a hacer va a contribuir al bien colectivo, pero también a ti, va a contribuir a tu propio crecimiento, tú lo vas a ver de una manera distinta. Entonces, la persona que persuade con poder es aquella que logra sembrar la semilla del beneficio en la mente del otro cuando quiere que haga lo que quiere que haga. Ahora, esto que comentas suena muy interesante porque cuando menciona sembrar la semilla en el otro y entender el beneficio, significa que estamos hablando lo mismo de venta, que de convencimiento, que de persuadir, como dices, lo mismo para un project manager, que para alguien que se dedique especialmente a ventas o para alguien que simplemente quiere demostrarle al otro que él defiende una causa justa. Es decir, el campo de profesionales es muy amplio. Sí, es muy amplio. Hay un autor muy conocido que se llama Wayne Dyer, que tiene una frase que a mí me llamó la atención. Tal vez no sea de él, pero de él la leí. Es: cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian. Uh-huh. Tú, como una persona persuasiva, debes lograr posicionar la idea en la mente de la persona a quien quieres persuadir, uh-huh, como un beneficio para esa misma persona. Uh-huh. Y como un beneficio para el bien común. De esa manera, él podrá abordar o podrá seguir las instrucciones, inclusive con más deseo, entrega y compromiso. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de habilidades son las que requieres para lograr esta persuasión? ¿Hay habilidades más internas, más externas? ¿Tienen que ver con tu personalidad? Porque hay mucha gente que dice, ¿no?, que ellos no les gustaría nunca persuadir porque no se les da, porque no nacieron con esa cualidad. Entonces, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, las habilidades básicas que tendríamos que tomar en cuenta para lograr esta persuasión? Definitivamente, la habilidad más crítica para la persuasión es la escucha. Ok. Debes aprender a escuchar activamente. Eso significa constantemente incentivando a la otra parte a que hable, para tú entender dónde está, a dónde quiere llegar, qué lo detiene y cuáles son las consecuencias de seguir así. De esa manera podrás tú entender cuál es su cuento, su conversación, su contexto. De modo que, si quieres empezar a persuadir, empieza a callar. Muy bien, muy bien. Contrario a lo que uno pensaría, que la persuasión es solamente aprender a hablar. Correcto. O hablar correcto. Con impacto. Calla y empieza a vender. Calla y empieza a persuadir. El error principal que cometemos los vendedores o los negociadores es que hablamos de más. Okay. Y el hablar de más crea más objeciones, crea más ventanas de salidas para la otra parte. Muy bien. Y aparte, baja el nivel de atención. Pues creo que lo que mencionas es sumamente interesante, porque cambia el mito de que la manera mejor de persuadir es a través de hablar mucho o de hablar con impacto. Y bueno, esto creo que es muy interesante para nuestra audiencia. Ahora, Tony, la pregunta es: ¿este tipo de habilidades se pueden aprender? Definitivamente, y quería mencionarte dos habilidades más antes de continuar con esa pregunta o esa respuesta. Escuchar es importantísimo. La habilidad de la empatía. Uh-huh. Requieres desarrollar la habilidad de poder conectar, de posicionarte en la mente y en el corazón de la otra persona para saber lo que está sintiendo a través de preguntas y observando tanto su lenguaje corporal, uh-huh, como verbal, su situación. Y un tercer ingrediente para la... ¿A qué te refieres con autoridad? Con autoridad me refiero a que lo que dices, haces, piensas y actúas deben estar alineados desde un lugar de liderazgo. Perfecto. No, no se confunda con arrogancia. Uh-huh. Pero sí con seguridad. Convicción. Plena, uh-huh, convicción en lo que estás diciendo. Perfecto. Tony, la pregunta sería entonces si estas habilidades se pueden aprender. Definitivamente. El buen negociador, el buen vendedor se hace. Uh-huh. O sea que esto es un mensaje para todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy en este podcast de Persuade con Poder. Si creen que tienen la necesidad de convencer a otros en cualquier tipo de profesión donde ellos se encuentren, seguramente habrá un programa de desarrollo adecuado para ellos para lograr esta habilidad de persuadir con poder. Sí, definitivamente. Yo exhortaría a toda persona que escucha este podcast a tomar una acción al respecto, porque si bien es cierto que todos los días vendemos, no lo hacemos con eficacia. Y la idea es perfeccionar tus habilidades como negociador. Perfecto, Tony. Pues muchas gracias por tu presencia. Les dejamos esta invitación a nuestros amigos que si consideran que tienen la necesidad de mejorar sus habilidades de persuasión, seguramente encontrarán una muy buena opción en el mercado. Los invitamos a que tomen la acción que sea consecuente con la necesidad que están presentando en sus vidas. Muchas gracias a Tony Vega. Nos despedimos con este podcast de Persuade con Poder. El día de hoy entregamos el número 1. Nos vemos pronto. Les pedimos que estén atentos a nuestro próximo número de Persuade con Poder. Que estén muy bien. Hasta luego.